ti. Ven a mí, bésame, que es para ti toda mi fe y mi corazón. Bésame sin temor, la noche es para los dos y quiero tu amor. Quiero tu amor. Junto a ti, ven a mí, bésame, que es para.